Bajo el lema Jóvenes y Trabajo en Ámbitos Rurales, tendrá lugar este viernes y sábado en Avellaneda, Santa Fe, un encuentro regional de jóvenes organizado por INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, la Organización de Ayuda Solidaria CREAS, Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio, y la ASINA, Asamblea Campesina del Norte Argentino. Laura Maldonado, técnica de INCUPO, explicó al noticiero Farco los objetivos del encuentro. La propuesta es encontrarnos para intercambiar experiencias organizativas, económicas y productivas de los jóvenes que habitan en ámbitos rurales y periurbanos y que el encuentro sea parte de un proceso más amplio donde se concreten posibles articulaciones, vinculaciones entre los jóvenes. Van a participar del encuentro jóvenes de las provincias en las que trabaja INCUPO, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero. También están llegando desde Jujuy, Córdoba y Buenos Aires otros jóvenes vinculados a CREAS. Además de intercambiar las experiencias de trabajo de los participantes, el día viernes está prevista una visita a la organización Obreros del Surco, ubicada en la zona rural de Villa Ocampo. El 26, que es el primer día de visita, y la idea es poder estar en territorio, llevarlos a campo, mostrarles un poco lo que hace la Organización Obrero del Surco con la cuestión de la huerta, la chacra, por otro lado la comunicación, la radio comunitaria. Maxi Castillo, integrante de Obreros del Surco. Tiene que ver con ex obreros rurales que se han logrado reinventar y hoy son productores en sus chacras, en sus huertas, otros son pescadores. Y en los últimos años los jóvenes se dedican a la comunicación y a la producción. Finalmente, Laura Maldonado explicó que en la jornada del día sábado se trabajará sobre dos ejes de la llamada Economía de Francisco, una iniciativa promovida por el Papa Francisco para trabajar en pro de una economía al servicio de la persona humana, una economía inclusiva que promueva la dignidad de las personas. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.